LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana aquí en nuestro tiempo de radio, vamos a ofrecerte la central de datos, los números que nos ha dejado la jornada en primera y segunda división. Lo hacemos de una forma, como siempre, muy especial. Primera división, quinta jornada de liga, y donde empezamos a hablar de los nuestros. El Atlético de Madrid, que vencía por la mínima al Zaragoza en el Calderón. Y lo hacía al final pidiendo prácticamente la hora por la expulsión de Reyes. Tuvo que ponerse el mono de trabajo el Atlético de Madrid para vencer a un Zaragoza que, si no daba demasiado miedo, pues sí, respeto. No se podía pinchar ante el Zaragoza, que se ha quedado clavado en los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Empezó bien el Atlético de Madrid, pero esa expulsión, la inferioridad numérica, hizo que las fuerzas se igualaran. Bien el autor del gol, Diego Costa, que le ofreció otra cosa también al Atlético de Madrid arriba cuando los partidos están atascados. Un Atlético de Madrid que jugó con De Gea, Perea, Godín, Domínguez, Luis Felipe, Paulo Assunção, Thiago, Simão, Diego Costa, Reyes y Forlán. También gozaron de minutos Mario Suárez, Valera y el Kun Agüero, que partió en este partido desde el banquillo. El mejor del Atlético de Madrid, Luis Felipe, debutaba y lo hacía además con muy buena nota en ese lateral izquierdo, en el carril zurdo rojiblanco. Se mostraba muy contento al terminar el partido. Reyes fue expulsado, pero bueno, yo creo que el equipo demostró mucha fuerza, mucha lucha, y es de eso lo que somos, ¿no? Un Atlético que lucha, pero que juega mucho también. Sí, yo creo que hicimos una gran primera parte y no podemos caer ese error de relajarnos después de meter el primer gol, ¿no? Pero bueno, yo creo que trabajando ahora esta semana todo va a mejorar. No, sí, está muy bien. Yo creo que tengo que agradecer mucho, ¿no? La calma que tuvieron conmigo, porque no me pusieron cuando estaba mal físicamente, cuidaron mucho y hicieron un plan de trabajo conmigo y para que pudiera entrar cuando estuviera bien físicamente, ¿no? Yo creo que un jugador bien físicamente en ese equipo, con jugadores con esa calidad, siempre va a jugar bien. Sí, yo creo que la afición es clave, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando para dar alegrías a ellos, ¿no? También contento Quique Sánchez Flores, que con la voz rota reconocía que posiblemente habían sufrido más de lo previsto, pero al haberse quedado en inferioridad, el partido se complicaba, pero afortunadamente se pudo sacar adelante. Son partidos que de repente pueden cambiar por diferentes circunstancias, y hoy por las circunstancias han cambiado. Nos hemos metido en otro partido y me sirve para comprobar una vez más que este equipo pelea mucho, tiene mucha intensidad y que en los momentos difíciles también se aprieta y hace las cosas más difíciles. Creo que en primer tiempo hemos sido dominadores de la pelota, hemos jugado con mucha intención en campo contrario, y que finalmente en el segundo tiempo, pues en el otro partido difícil, hemos entendido que había que hacer una determinada cosa. Podemos haber hecho un par de contras con más efectividad, hubiese sacado más el equipo, pero en cualquier caso, insisto, son desde el punto de vista los puntos más valiosos desde que ha empezado el campeonato. Insisto, durante el partido pasan cosas y tenemos la obligación de vivirlas intensamente y nos gusta, pero no tiene nada que ver. Insisto, que nosotros siempre deseamos a los árbitros que hagan su mejor partido, igual que nosotros imaginamos el mejor partido de nuestros futbolistas y nuestro equipo. Pero no tengo que enjuiciar. Ojalá que la próxima vez que nos encontremos a Muñiz nos cambie un poco la sensación después de este partido, pero le deseo lo mejor. Siempre he dicho que los árbitros tienen una labor muy dificilísima y que a veces los partidos se complican en exceso, y ha sido un partido de esos complicados. Él sabe que se ha equivocado, y de hecho cuando entra al vestuario no admito disculpas sobre esa acción, pero para mí, desde mi punto de vista, es una acción que no debe acabar nunca con un jugador fuera del terreno de juego. Él va en velocidad, además viene hacia mi dirección, va en velocidad, se aparta al jugador de Zaragoza en esa acción con cierta violencia. Él va en carrera, va rápido, pero todo lo demás hay un exceso de actuación que sobredimensiona la acción de Reyes. Reyes, desde mi punto de vista, ha seguido en campo, pero pese a eso, insisto, son cosas que hay que intentar que no se den. Cuanto más caliente está el partido, más fríos tenemos que estar nosotros. Pretendía que nos quedábamos los balones que nos estaban quedando arriba. Hemos metido varios balones arriba y no teníamos la sensación de que se quedara la pelota y que nos permitiera salir. Era nuestra única salida para no defender tan atrás, que el punta se quedara con algún balón. Bueno, tiene tres acciones en las que ha provocado una falta, en la que ha finalizado una jugada, en la que ha hecho una caída. Bueno, esas cuatro acciones son de aire puro, para respirar, cuando el equipo está en inferioridad y está defendiendo en campo propio. Ese era lo que buscábamos. Kun podría haber jugado de inicio, pero estoy convencido que cuando alguien sale de una lesión muy, muy molesta, como es el caso de Kun, tardará un poco en encontrarse al 100%. Pero evidentemente nada que ver con el partido anterior, donde todos reconocimos, yo primero, el segundo jugador, que no hicimos una buena elección. El gol tempranero de Diego Costa le bastó al equipo rojiblanco para reencontrarse con ese triunfo. Un partido trabado, ¿eh? Y duro. Bueno, le sirve al Atleti para estar ahí codeándose con la creme de la creme. Bueno, y con estos datos vamos a buscar los números que nos ha dejado la jornada. Quinta jornada de Liga, Primera División, Sporting de Gijón 0, Valencia 2, con goles de Topal en el minuto 7 y Soldado en el 10. Muy pronto sentenció el partido el Valencia, que es líder. Levante 0, Real Madrid 0, en lo que fue el único partido sin goles de la jornada. Athletic de Bilbao 1, Barcelona 3, el Barça tiró de casta sin Messi. El gol del Athletic de Bilbao de Gabilondo para el Barça marcaron Keita, Xavi y Sergi Busquets. Racing de Santander 0, Getafe 1. Valió el gol de Víctor Sánchez en el minuto 16. Depor 0, Almería 2. Respira Lillo en el Almería, se preocupa Lotina en el Depor. Los goles del Almería, Calu Uche, los dos en el 4 y en el 18. Español 1, Sasuna 0. Por la mínima venció el Español ante el enfado de Camacho con el árbitro. El gol del Español, de Álvaro en el 24. Mallorca 2, Real Sociedad 0. El Mallorca en casa no falla. La Real Sociedad fuera no carbura. Los goles del Mallorca, Cabenagui los dos, en el 7 y en el 62. Hércules 2, Sevilla 0. La derrota del Sevilla lleva la destitución de Antonio Álvarez y a la llegada de Goyo Manzano. Al banquillo sevillista ya ha presentado los dos goles del Hércules de Trezeguet. El primero de penalti en el 21, el segundo en el 37. Málaga 2, Villarreal 3, el partido que cerraba la jornada. La expulsión de Eliseu marcó el choque. Por el Málaga marcaron precisamente Eliseu en el minuto 3, que adelantaba a su equipo, y Rondón en el 28. Un gran Cazorla en el Villarreal le permitió al submarino amarillo remontar. Con dos goles de Cazorla en el 20 y en el 33, un poquito antes había marcado Rossi en el minuto 23 también para el Villarreal. Y el ya mencionado Atlético de Madrid 1, Zaragoza 0 en el Calderón. El Atleti que continúa en la comba de los equipos de la zona alta. El Zaragoza se clava en el farolillo rojo. El gol del Atleti de Diego Costa en el minuto 21. Ahora mismo la clasificación en Primera División: Valencia líder 13 puntos, Villarreal y Barcelona segundo y tercero con 12, Real Madrid es cuarto con 11, 10 puntos en puestos de Europa League. Atlético de Madrid es quinto con 10, a 3 del Valencia. El Español es sexto con 9, también en puestos europeos. Fuera de Europa, Sevilla séptimo con 8, Hércules, Athletic de Bilbao, Getafe y Mallorca suman 7, el Málaga tiene 6, el Almería 5, 4 puntos para Osasuna, Racing, Real Sociedad y Sporting de Gijón, todos por encima del descenso. Un descenso que ocupan Levante también 4 puntos, Depor 3, colista el Zaragoza con 2. La próxima jornada, la sexta del curso, este fin de semana, con todos estos encuentros para el sábado. A las 6, Zaragoza Sporting de Gijón, a las 8, Real Sociedad Español y a las 10, Valencia Athletic de Bilbao. El domingo a las 5 de la tarde, Sevilla Atlético de Madrid, Getafe Hércules, Villarreal Racing de Santander, Almería Málaga y Osasuna Levante. A las 7 de la tarde, el Barcelona recibe al Mallorca. Y se cierra la jornada el domingo a las 9 de la noche con el Real Madrid Deportivo de La Coruña en el Santiago Bernabéu. You can find what you're looking for. Esos son los números de primera. Vamos a buscar cómo tenemos la división de plata del fútbol español. En segunda división se disputaba la jornada número 5 con todos estos resultados. Jerez 2, Tenerife 0, con goles de José Mari y Cordero para el Jerez, destituido Arconada en el Tenerife. Albacete 2, Betis 1 para el Albacete, Tatu y Cuevas para el Betis, Rubén Castro. Cartagena 1, Córdoba 2, para el Cartagena Marco Toché, para el Córdoba Usero en dos ocasiones. Rayo Vallecano 4, Huesca 0, la goleada del Rayo le deja líder en solitario. Los goles del Rayo, Armenteros, Borja, Coque, Andújar y Piti. Girona 2, Villarreal B 3, los goles del Girona, Chechu y Despotovic. Del Villarreal B, Facundo Gabriel, Héctor y Airán López. Las Palmas 1, Granada 1, para Las Palmas marcó David González, para el Granada Carlos Calvo. Elche 2, Valladolid 2, los goles del Elche de Quique Mateo y Pellegrín. Para el Valladolid marcaron Javi Guerra y Jorge Alonso de penalti. Barça B 1, Numancia 0, el gol del Barça B de Nolito. Celta 1, Nastic 0, con gol de Lucas. Salamanca 1, Alcorcón 1, para el Salamanca marcó Juanjo, para el Alcorcón David Sanz. Y Ponferradina 1, Recreativo 1, para la Ponferradina marcó Gaizka Saizar, para el Recre Mora. En la clasificación manda el Rayo Vallecano, líder 15 puntos. Betis segundo con 12, Celta tercero con 12, los tres en ascenso a primera. Se quedarían fuera Barça B con 12 puntos también, al igual que el Celta y Betis. Las Palmas quinto con 11, al igual que el Salamanca, que es sexto. 10 puntos tiene el Valladolid séptimo. 9 puntos Jerez y Villarreal B. 8 puntos Alcorcón y Albacete. 7 puntos Elche. 6 puntos Cartagena y Girona. 4 puntos Córdoba y Granada. 3 puntos Nastic y Numancia. Y en descenso, Recreativo y Huesca con 2 puntos, al igual que la Ponferradina, que es penúltima. Escolista el Tenerife, todavía sin puntuar. En segunda división, este viernes a las 9, partido adelantado Villarreal B Salamanca. Para el sábado tendremos 4 partidos: a las 4 Betis Ponferradina, a las 6 Nastic Jerez y Huesca Celta y el Recreativo Las Palmas. Para el domingo a las 12 Alcorcón Rayo Vallecano. Y el domingo también a las 5 de la tarde Numancia Elche, Córdoba Barça B y Granada Girona. A las 6 Tenerife Cartagena. Se cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche con el Valladolid Albacete. En otros tiempos, partido de primera. Bueno, pues ahí lo tenemos. Son todos los datos, central de datos en nuestro tiempo de radio. Como siempre, te ponemos al día con el mejor fútbol. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.